Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Podríamos hablar de que estamos viviendo la resaca del 15 de octubre, pero no tenemos esta sensación. En realidad, nos supo a poco, como cada manifestación, cada acción, cada convocatoria que nos permite acercarnos a más personas. Unos meses atrás éramos decenas de miles. Ahora, centenas de miles de personas conectadas en los 5 continentes. El 15 de octubre vivimos el embrión de lo que será una humanidad conectada, al mismo tiempo, en la misma sintonía, indignada pero no violenta, festiva, lúdica, despierta, construyendo un futuro común pero diverso, abogando por un nuevo ser humano re-evolucionado, generando una nueva conciencia. Buenas noches, amigas. Un día más, un miércoles más en Acercando Personas. Para hablar del 15 de octubre y de otros temas, estamos una vez más con todas vosotras, con una novedad. Si alguna de las personas, alguna de las oyentes que nos estáis escuchando, queréis hacer alguna pregunta a nuestros invitados, podéis llamar al teléfono de nuestra emisora 91-523-9974. Repito, 91-523-9974. Y ahora, si empezamos, como os decíamos, tenemos aquí a Carolina, de Extensión Internacional Sol. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Con la cual haremos, nos contará, nos hará una síntesis y nos contará en qué está ahora esta comisión que tan activa ha estado en las últimas semanas. Después estaremos con amigas y amigos de la Comisión de Pensamiento Sol para que nos cuenten cómo se están desarrollando sus asambleas, qué temas son los que están tocando en los últimos tiempos. Y finalizaremos hoy nuestro programa con una entrevista a uno de los ponentes del primer encuentro popular sobre presupuestos participativos que tendrá lugar mañana por la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y por la tarde en la Plaza de las Descalzas, cerca de aquí de Sol. Amigas, no encontrábamos mejor música que la sintonía de nuestros compañeros de Abrazando Culturas, con Daniel Cano, una persona totalmente comprometida con este movimiento y que siempre ha trabajado, siempre ha abogado en su música por el acercamiento, por el diálogo entre culturas. Bueno, como os contábamos, estamos aquí con Carolina. Buenas noches de nuevo. Bueno, para nada con resaca, supongo que contentísimos, que habréis podido dormir, pero muy contentos todos con lo que ha pasado en el 15 de octubre, ¿no? Muy contentos y bueno, dormir no sé si tanto porque sigue mucho trabajo en marcha, o sea que es lo que las consecuencias de que haya sido tan exitoso es que hay ganas de más, entonces no hay mucho tiempo para descansar y bueno, en cierta medida sí cierta sensación de resaca para bien, ¿no? De haber logrado uno de los objetivos que en primer lugar nos habíamos planteado, ¿no? Que era que fuese exitoso el 15 de octubre. Sí, y cuando hablábamos de exitoso, ¿a qué se refería? ¿A muchos puntos conectados, a cantidad de gente, a ciertos puntos en concreto sobre todo? Pues principalmente a que llegase a cualquier rincón del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, ser conscientes de que ha habido 1000 ciudades en las que se ha salido, y esos son más de 80 y tantos países, pues realmente es así como un subidón, ¿no? porque claro, más allá de los medios telemáticos, de los contactos personales, de pues no había nada organizado, no había nada previamente pensado, sino que básicamente lo que creemos es que lo que ha funcionado es un poco el mensaje que se ha lanzado y el punto en el que estamos, ¿no? O sea, que vemos cómo hay una conexión real y una situación similar en todos los países, ¿no? Es un poco la conclusión que también ya llegamos, entre otras muchas cosas. Y se han podido analizar, quiero decir, seguro que hay causas comunes, ¿no? De, en la indignación de gente de todos los países. ¿Cuáles son las causas, a tu modo de ver? Es, esto es una opinión personal. ¿Cuál es la causa que une a todos, a todas? Bueno, yo creo que es complicado decir las causas comunes, ¿no? Porque los países son muy diferentes y los contextos, a veces tampoco tenemos como todos los detalles, ¿no? Pero hay algunas cosas que son ciertas, que es como el hartazgo hacia la política tradicional, hacia la corrupción, hacia esa imposición, ¿no?, de las decisiones y ese anulamiento de la persona para poder tomar, ¿no?, las riendas de su vida en colectivo. Yo creo que es algo que todo el mundo cada vez es más consciente, aparte del incremento, ¿no?, de las diferencias, de la injusticia social y las desigualdades, ¿no? Hablábamos de lo que ha pasado el 15 de octubre. ¿Manejáis datos ya o va a ser difícil poder contabilizar, por decirlo de algún modo, bueno, la cantidad de población, de personas que se han movido? Manejamos datos, de hecho en la página de takethesquare.net hemos publicado un artículo donde vamos incluyendo toda la información de las diferentes ciudades de las que tenemos datos. Y la verdad es que muchos son impresionantes, ¿no? Bueno, porque aparte de Madrid, que posiblemente sea la más grande, pero en Roma fueron 200.000 personas, en Portugal, en Lisboa, nos están comentando unos compañeros que han sido 100.000, en Estados Unidos, en Nueva York, fueron 25.000, en Berlín han sido 10.000, es decir, hablamos de decenas de miles en un montón de países. En otros países donde la convocatoria ha sido hecha en muy poco tiempo, hablamos de cientos. Y sobre todo una, o sea, como una de las mayores alegrías es que han salido gente en Australia y en Nueva Zelanda en manifestaciones muy grandes, y no solo han salido a manifestarse, sino que también han acampado, ¿no? Entonces, el concepto de acampada como formato para juntarse, hablar y poner en común, ¿no?, un espacio, también ha cuajado, ¿no? Entonces, tenemos conciencia de que creo que entre Australia y Nueva Zelanda hay 5 o 6 acampadas en diferentes ciudades, en Canadá también, en Frankfurt también. Es decir, que se pasa de una posible convocatoria anecdótica a convertirse en algo que tiene futuro porque empieza a procesar, ¿no? Exacto, ¿no? Es que uno de los objetivos, y que hacíamos así como mucho énfasis, y que yo creo que es una de las cosas de las que estamos más contentos que de alguna manera se haya entendido, es que no estábamos convocando una manifestación con un principio y un fin y me vuelvo a casa y ya está, ¿no? Sino que queríamos era convocar a un evento donde, porque mucha gente se juntase, diese lugar al comienzo de un movimiento, ¿no? Entonces las acampadas han significado, los países donde se ha acampado, bueno, las ciudades donde se ha acampado, ha significado eso o está significando eso, ¿no? Que es la continuidad de algo que empezó el 15 de octubre. Y otra cosa de la que estamos, yo creo que muy contentos, es que aparte, aunque no hayan acampado en muchos sitios, sí se han celebrado asambleas. Entonces, sí ha habido muchas plazas donde después de las manifestaciones se han ido celebrando asambleas para ver cómo se da continuidad, los sitios donde ya había o se está organizado, pues dar seguimiento y a propuestas y a debates que estaban en marcha, y en otras muchas ciudades lo que ha servido es para convocar a próximas asambleas en días futuros. ¿No? O sea que hay ciudades, yo que sé, por ejemplo, en Rusia o en otros sitios que han sido poquita gente, en Eslovenia, en, o sea, en los países del este, que ha sido poca gente, igual la que ha asistido, pero sí ha dado lugar a que a partir de ahora se convoquen asambleas, por lo menos hay una próxima convocatoria. Luego veremos si va cuajando o no. Ya. ¿Y cuáles serían los puntos, los lugares a resaltar? No solamente por la cantidad, sino por lo significativo de la ciudad, del lugar, de lo que ha ocurrido. Bueno, yo creo que aparte de Estados Unidos, ¿no? Que siempre donde, tiene por ese cierto, efecto... hasta en Miami, hay una asamblea de indignados donde asistieron, según medios, por decirlo de algún modo, medios como el Miami Herald o algo parecido, entre 1.500 y 2.000 personas. Para mí sorprendente. Sí, es que nos movemos casi siempre en esas cifras y la verdad que es increíble, ¿no? Uh-huh. Yo cabría destacar también cosas como las que han pasado en Brasil, ¿sí? Que fueron uno de los primeros que lanzaron o que adoptaron la convocatoria. Eran un grupo que básicamente estaba coordinado más que nada por internet, ¿sí? Y han dado pie a salir en 37 ciudades o incluso más. Porque de hecho creo que la última vez me dijeron que ya eran 40 y tantas. Sí, ese dato me... 45, no sé qué. Entonces, es como increíble, ¿no? Como de repente, ¿no? Esas cosas empiezan a encajar. El tema de Australia y Nueva Zelanda también era muy importante, uh-huh, porque uh-huh. Es el comienzo de que Asia se empieza a mover, ya. ¿No? O sea, que desde allí es como, bueno, claro. Si nosotros nos movemos va a haber un efecto repercusión, y Asia era una parte, una zona donde habíamos llegado minoritariamente. Y bueno, y en su contra, África es el continente donde hay más dificultades. Hay más dificultad. Claro. Aunque sabemos que que en Mauritania se han hecho concentraciones de apoyo, en Sudáfrica se han hecho concentraciones de apoyo, en Senegal también, entre los movimientos que hay ahí, pero bueno, hay un contacto más diluido, ¿no? Claro. Bueno, tiene su dificultad el continente africano en cualquier caso, sí. ¿No? Por muchas razones. Bien, pero me parece que no os habéis quedado en la complacencia por los resultados, y de lo que me llega estáis siendo muy autocríticos. No sé si te parece que hablemos un poquito de ese texto que se leyó en la Asamblea de Sol el otro día, que... Bueno, propone la reflexión, ¿no? Está muy bien, hemos llegado aquí, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora, no? Sí, un poco... Si puedes sintetizarnos, hablarnos del espíritu de ese texto, ¿no? Claro, o sea, por una parte es el conseguir que se hagan las movilizaciones y demás, y que todo eso está muy bien, ¿no? Pero también hay una parte reflexiva, sobre todo hacia adentro, ¿no? Sobre todo aquí, que es... que hay muchas cosas que no se están resolviendo y que hay muchas cosas que tenemos que ser conscientes de que hay que hablarlas y, de alguna manera, perder el miedo a hacernos, ¿no? Esas críticas. A podernos plantear cualquier pregunta, ¿no? Sí, y a poder decir que hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que a veces caemos en... O sea, hay cosas que estamos viendo, ¿no? Que es un poco lo que queríamos reflejar en el texto, que la extensión, más que extensión, a veces se está convirtiendo en división, uh-huh. A veces la falsa creencia de la soberanía de cada asamblea está haciendo que se pierda coordinación, se pierda uh-huh. unidad, que es justamente una de las cosas a las que se convocaba el 15 de octubre. Y que es fundamental, ¿no? Porque planetaria esta revolución o no va a funcionar, ¿no? Claro, o sea, si no pasa por el estar juntos, como que no tiene sentido, ¿no? Y luego también a veces el ser capaces de... No sé, que a veces decimos, bueno, escucha activa, pero a veces no hacemos esa escucha activa. Uh-huh. Y bueno, y entonces salen planteamientos que todavía están muy cercanos a viejas políticas o a arrastrar ciertas... A la mochila, como yo digo, la mochila con la que cada uno viene aquí, ¿no? Y no nos hemos desprendido del todo, uh-huh. y no somos capaces de desprendernos, o no somos capaces de escuchar lo que nos dicen los demás sobre nuestra mochila, ¿no? Entonces es como, no, no, que yo no tengo mochila, y ves allí un makuto que te, por encima de tu cabeza, ¿no? Y dices, bueno, es que te lo estoy viendo. No. Claro. Entonces, bueno, el poder proponer, el poder plantear esas cosas sin que sea tampoco una concepción de que es todo va a ir mal o que es un debate que va a causar un cataclismo, ¿no? Uh-huh. Que a veces es en los términos que se quiere plantear, ¿no? Es como que si dices eso, entonces, ¿no? Se cambia todos los espíritus. Pero bueno, la libertad de pensamiento es fundamental, ¿no? Debería de estar, de ser inherente al movimiento, ¿no? Eso es lo que creemos muchos, que por encima de todo tenemos que ser libres para pensar y para plantear y no estar un poco supeditados a como a esquemas o a marcos preestablecidos, ¿no? Uh-huh. Sino que realmente yo creo que si algo ha tenido el 15M y que yo creo que es lo que hay que cuidar y que de alguna manera igual estamos perdiendo, es justamente esa libertad para cuestionarlo todo. Claro. Es decir, no sé, me da igual que lleves 30 años pensando algo, igual está mal pensado, ¿no? O me da igual que parezca absurdo y que sea una locura, vamos a pensarlo igualmente, ¿no? Claro. O sea, entonces... hubo algo de ese comunicado, de ese texto que se leyó, que me parece muy importante, y es eso de dejar de ser un movimiento reactivo para ser, creo que se decía, un movimiento de propuestas, ¿no? Claro. Un poco cuando, de hecho, ¿no? Cuando se plantean, ¿no?, las movilizaciones y tal, lo que vamos viendo es que todavía seguimos siendo un poco reactivos, ¿no? Uh-huh. Pues pasa la educación, pues vamos, no sé qué, pues pasa el reformazo, pues vamos, ¿no? Y entonces... no sé si se está perdiendo, porque yo creo que lo que es a nivel de igual asambleas se están haciendo propuestas, pero a nivel de movimiento estamos perdiendo o no encontramos las formas de aunar o de tomar esas propuestas o elegir entre esas propuestas a alguna o algunas que podemos poner en marcha entre todos, ¿no? Porque lo que realmente queremos son como cambios reales, ¿no? No claro. Son... no es asamblearnos, no es el fin. El juntarnos porque finalmente somos amigos o vamos haciendo amistades, sí, está bien, pero es porque queremos cambiar. ¿No? Claro, porque estar 4 horas en la plaza en una asamblea pues puede estar bien, pero claro. Si eso no provoca un cambio, claro. Si eso no nos afecta luego en nuestra vida, si eso no tiene un impacto en el día a día, realmente yo creo que no estamos consiguiendo... muchas de las cosas por las que salimos a la calle, ¿no? De todas formas, yo creo que es que justo es ese momento, ¿no? Porque lo que veo en distintas comisiones es algo que se está planteando de un modo u otro, pero eso es finalmente una de las preocupaciones mayores, ¿no?, que hay en este momento. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que todos lo sentimos y también hay como una mirada desde fuera que también lo plantea, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que estamos en, lo vemos por ambas partes, ¿no? Tanto por nosotros mismos como fuera la gente dice, bueno, pero es que, pero ¿qué hacéis? ¿Qué proponéis al final, no? Después de todos estos meses, que bueno, también uno se vuelve impaciente y dice, tampoco bueno, son tantos meses, son 5 meses. Son 5 meses, no es más, ¿eh? Que los vivimos cada día como si fuera un mes, entonces nos parece que llevamos una eternidad, pero realmente no es tanto tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que... hay que saber o hay que ser capaz de canalizar las propuestas para aprobar los cambios, ¿no? Porque a veces también yo creo que igual nos planteamos el... tenemos que dar con la propuesta maravillosa, estupenda, a la primera, y creo que tenemos el derecho a equivocarnos y tenemos el derecho a aprobar y que de hecho pasa por ahí, ¿no? No podemos hacer el cambio si no probamos algo y sobre lo que probemos vamos mejorando, ¿no? No podemos esperar a la propuesta perfecta y al momento claro. Idóneo, ¿no? Habría que quitar quizás ese tema de buscar el éxito, con el éxito en el sentido que se utiliza en este momento, ¿no? Sí. O sea, es decir, que es o éxito o fracaso, no hay punto intermedio, no es un tema de proceso, de transformación claro, permanente. Ese es como el error, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que estamos en un proceso y en ese proceso hay que experimentar cosas y dentro de esos experimentos, algunos eran más exitosos que otros eran, o sea, también, ¿no? romper un poco los paradigmas estos de o bueno o malo, blanco o negro, o éxito o fracaso, ¿no? Es decir, el mundo tiene unas variantes mucho más amplias que estar siempre en la dicotomía de dos opciones. Uh-huh. Entonces tenemos también que aprender eso, ¿no? Es decir, claro, no hay solo dos opciones, hay muchas opciones y muchas pueden ir en paralelo, muchas se entrecruzarán, unas se quedarán en el camino y otras irán evolucionando, ¿no? Uh-huh. Pero entonces como que tenemos que ponernos a ello, ¿no? Muy bien, pues vamos poniéndonos y nos vamos a seguir contando aquí, vamos a ir siguiendo contándolo en Agora Sol, en Acercando Personas. Muchas gracias, Carolina. Pues, muchas gracias a ti. Bien, amigas, estamos aquí con muchísimos amigos en la mesa, todos de la Comisión de Pensamiento Sol. Y bueno, estamos encantados de recibiros nuevamente. Buenas noches, Edgardo, Marisa, José Luis, Paz, Laura. Buenas noches, hola, gracias. Bueno, cuando hemos quedado, siempre desde pensamiento, como desde todas las comisiones, siempre hay un montón de cosas para contar, pero cuando yo vi la síntesis de la última asamblea de calle, creo que fue así, ¿no?, del jueves de la semana pasada, bueno, me pareció que los temas que habíais tocado, el tema era el 15M, revolución o reevolución, ¿no?, que ahora hablaremos de cuál es la diferencia para vosotros, pero cuando vi los temas que se hablaron en esa asamblea, me pareció que era precioso, que ya me hubiera gustado estar ahí, pero no puedo estar a la vez, algún día podré estar. Bueno, contadnos, no sé quién se anima a comenzar. Cuando hablamos de revolución o de reevolución, ¿cuál es la diferencia? Edgardo. A ver, sí. Yo entiendo que este movimiento del 15M no es una revolución política, aunque en el fondo lo sea, porque todo acto humano es político. Pero yo lo entiendo así y creo que el movimiento también, de alguna manera, que esto va más allá de un cambio revolucionario en el sentido de cambiar un orden determinado. Lo que queremos es que acabe este sistema inhumano en el que se ha convertido y que siempre lo ha sido el capitalismo. Entonces, esto es una reevolución. Ya lo decían las mismas pancartas, decía Spanish Re-Evolution, uh-huh. Es decir, una evolución del ser humano, uh-huh. Es decir, una nueva conciencia, un nuevo paradigma de uh-huh. humanidad y de solidaridad real y todo eso, ¿no? Y una evolución también de tipo espiritual, es decir, justamente, ¿no?, de conciencia real. Uh-huh. No sé si contesta. Bueno, pero podéis ampliarlo si queréis, si ¿no? Quiere, ¿no? Estamos sé. Así entre amigos, entre amigas para... Bueno, a mí es que también me parece un tema súper sugerente y una cosa que pienso mucho es si esto es reevolucionar o si también tiene que ver con conectar con cosas de la esencia humana. Por tanto, sería conectar con cosas que se perdieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho pensarlo dialécticamente, tanto un camino hacia algo de crecimiento humano, pero también un reconectar con cosas que tenían que ver con cosas que se han expropiado en un sistema que nos ha alejado de lo humano. En esa doble vía. Sí, Laura, cuando hablamos de que nos hemos alejado de lo humano, ¿de qué entendemos por humano? Quiero decir que habrá muchas interpretaciones. No sé si quiere contestar Laura o quiere contestar José Luis. Yo es que pienso que el problema, la diferencia entre reevolución y revolución, yo creo que sería que las revoluciones se habían atendido tradicionalmente todas, desde la francesa, vamos, yéndonos a muy atrás, únicamente al aspecto exterior, es uh-huh. decir, estrictamente social o sociológico, político, uh-huh, en ese uh-huh. sentido. Y había habido siempre un olvido radical de revolucionar el interior. O sea, yeah. Es decir, el hombre, el individuo, el sujeto, parecía que era inocente totalmente, siempre una víctima. Uh-huh. Bueno, sí, es verdad que el sujeto es realmente oprimido, esto es verdad, pero evidentemente el individuo tiene que cambiar y tiene que mirarse hacia adentro, tiene que transformarse en procesos suyos, sí, porque... en contacto con los demás, es verdad que siempre en una relación con los otros y con lo colectivo, pero también tiene que tener autocrítica y capacidad de transformación. Yo creo que esa es una gran novedad, poner de nuevo en marcha la evolución del ser humano. Claro, es que desde esa visión a la que tú aludías, de las revoluciones, el ser humano es como que no tuviera intención, ¿no? Se da todo de manera mecánica y no se sabe quién opera, yo cuando diría, las revoluciones, en todo caso, claro, estuvieron hechas por los hombres también, por las personas. Se ha dicho un poco que el hombre en las revoluciones tradicionales, el individuo, era no tenía interioridad. Se ha llegado a criticar esto, se ha llegado a decir que parecía que era un elemento mecánico que sufría o actuaba opresivamente, o actuaba de forma liberadora, pero mecánicamente, uh-huh. sin una complejidad interior. Y esto es lo que, claro, ha podido llevar al fracaso algunos procesos. Sí, bueno, Marisa. Es que vea. Sí, en realidad, justamente el otro día hablábamos en la... Asamblea de Pensamiento, me gusta ahora insistir. Asamblea de pensamiento calle, ¿no? Comisión de pensamiento, y para nosotros es importante, yo creo, el que sea asamblea. Asamblea. De hecho, además, la asamblea de pensamiento es un grupo de trabajo, en todo caso, no es una comisión. Pido mil disculpas por confundirme. No pasa nada. Toda esta nomenclatura tampoco es que tenga mayor importancia, pero en este caso considero que sí que tiene importancia, en el sentido de que además justamente la asamblea de pensamiento no busca nunca consensuar. Quiero decir, queremos entendernos. Y a mí una de las cosas que hace que, aparte de implicarme en la asamblea de mi barrio, que me parece muy importante que nos impliquemos en cosas concretas, ¿sí?, me ha dado muchísimo, y por lo que me siento, digamos, enganchada a la asamblea de pensamiento, es que, a diferencia de lo que me ocurría antes cuando discutía con la gente de algún tema, que parece que llevas como una idea y tú tienes que tratar de convencer a los demás de eso que llevas, ¿no? Pues aquí justamente lo que me parece súper enriquecedor y lo que me parece importantísimo es que, como no pretendemos llevarnos el gato al agua, no pretendemos ganar nada y no pretendemos competir, lo bueno es que te puedes permitir decir cualquier, no tonterías, pero bueno, decir algo que te sale así, que has podido reflexionar más o menos, pero justamente en esa puesta en común colectiva siempre tienes la sensación de haber avanzado muchísimo. Y entonces ahora retomo lo que, perdonad que a lo mejor me extienda demasiado, pero era un poco lo que estábamos diciendo de revolución, ¿no? Yo pienso que las revoluciones tradicionales, dado que siempre pretendieron imponer algo, al no ser una decisión tomada conjuntamente por todos los participantes, por todos los seres humanos que vivieron aquello, se creaba, surgía algo impuesto, con lo cual estaba condenado al fracaso. Ya. Entonces ya acabo yo mi parte para decir que, bueno, que se trata justamente por eso de que la revolución es de gestación más lenta, que dijimos el otro día, porque de lo que se trata es de cambiar las conciencias y de que aquello que pretendemos conseguir sea algo resultado de un discurso colectivo, de alguna manera, ¿no?, de renuncia. Claro, y cambiar las conciencias no porque les imponemos el cambio a las conciencias, sino porque se crea un proceso real en el que las conciencias se transforman, en el proceso dialéctico e interno incluso. Ya, Edgar. Compañeros, voy a hacer una matización como siempre. Voy a matizar lo que han dicho José Luis y, bueno, con mi pensamiento, ¿no? Y ella. Yo pienso Marisa. Que... Marisa. Yo creo que en las revoluciones también ha habido gente que, algunos líderes y tal, que han pensado en la dimensión humana, espiritual del hombre. Lo que pasa que después la misma revolución los ha llevado hacia otra cosa. Yo me estaba refiriendo, porque quería entrar en este matiz, y que vuelvo a insistir en esto, es que, porque yo lo he sentido como energía que me ha traído aquí, yo no vine al 15M, yo estoy en un escrito que está en la Comisión de Espiritualidad, que dije, ¿qué me trajo al 15M? Yo al 15M me acerqué pensando que era una cosa de jóvenes y que a mí no me iban a aceptar. Luego, cuando vi aquel maravilloso modelo de todo... Se han roto las diferencias generacionales. Totalmente, pero además sentí que me había traído una energía. Y esto, yo soy practicante, yo estuve primero en la Comisión de Espiritualidad y practico Sahaja Yoga y tal, pero creo en Dios. Pero yo he visto, hablando con otra gente a cual le ha dado la realización y he hablado de todo esto, que ellos también sentían que había una energía positiva, algo, una luz que te traía y que te deja estar aquí, que nos hace estar a todos un poco enamorados de todo. También se ha revalorizado la palabra amor, que eso después, si queréis, hablamos. No quiero... ¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro. Sí, Paz, como no, te damos permiso, Paz, porque es que hablamos mucho todos, sí, todas. Pero a mí me encanta escuchar y casi es lo que hago siempre en las asambleas. Y en esta última se ha hablado mucho de las revoluciones y cómo terminaban siempre traumáticas y que al final no eran de gran utilidad y por lo violentas. Ajá. Entonces esta, que tiene esa idiosincrasia de la no violencia, que es creo que es el poder más fuerte que tienen, y después también será el amor, me imagino. Pero la no violencia es lo más importante, y una compañera creo que tiene algo también importante que decir sobre ello. Ajá. Pues yo creo que no tiene un fin. Yo creo que todo esto es un tejer y una realidad para la evolución del ser humano más que para ganar ni perder ni sino yo creo que en este tejer ganaremos todos. Si todos damos un paso adelante, un paso atrás, un paso a un lado, un paso al otro, un poco ahí lo que es el vaivén de la vida. Yo es que tengo la impresión, no sé si lo compartís, que de pronto muchas personas en algún momento hemos tenido la experiencia de que todo lo que me pase a mí le pasa al resto y viceversa. Es decir, que estamos conectados por algo, de tal modo que si yo hago bien o mal, por decirlo de alguna manera, a alguien que tenga al lado, eso me vuelve y me lo estoy haciendo a mí misma y viceversa. No, no sé si estoy hablando de algo que, yo que creo se que entienda, eso... pero eso lo he compartido con mucha gente, no importa de qué comisión, de qué grupo de trabajo, y es un poco como que esa sensación es una de los elementos que nos han traído aquí a todos. Exactamente, yo creo que eso en Sol ha sido lo que ha primado y lo que ha sido como una magia que ha atraído a la gente. Ajá. Y que nos ha dejado ahí enganchados y que no queremos soltarlo bajo ningún concepto ni que se diluya de ninguna manera, o sea, que cada día esto crezca y no, invada y cope más y que lo poco que quede del mundo que no se hayan enterado, vamos que... Qué rápido. Qué rápido. Laura quería añadir algo. Laura, algo. Sí, a mí que me gusta mucho pensar la realidad múltiple, diversa, compleja, con muchos planos. Y entonces me gusta romper dicotomías y se debate mucho entre lo concreto y lo abstracto, entre lo material y lo simbólico y tal. Y yo digo todo, todo. Me interesa todo. Esto que estás hablando de la conexión de medio de influir, de la energía, a mí también me gusta nombrarlo en cosas concretas, ¿no? Claro. Compartiendo este otro plano que hablabais. Pero, por ejemplo, el otro día me encontré con un chico que estaba angustiadísimo porque se le había roto el coche, se había quedado sin batería en el móvil, no tenía ni un duro, se había quedado, se le había desimantado la tarjeta de crédito. O sea, es que le había pasado de todo, llevaba una hora y media intentando pedir algo para volverse a su casa, que vivía fuera de Madrid, y topó con nosotros, que estaba yo con un par de compañeros del movimiento, y fuimos los que le escuchamos, le miramos, le tocamos, le dijimos, tranquilo, a ver, cuéntanos qué ha pasado. Finalmente le ayudamos para ir a buscar coger el autobús, etcétera, etcétera. Y él decía, por favor, decidme, dadme el teléfono, mañana os llamo, os hago un ingreso en la cuenta con el dinero que me habéis dado, acepta mi chaqueta. Y decíamos, no, ¿sabes lo único que te pido? Le dije, que cuando estés en una situación similar a la inversa, por favor, reacciones como nosotros. Esto lo he aprendido en el 15M. Entonces, como que esta cosa de que se contagia no es solamente en cuestión energética y tal, sino concreto, material, que ese chico se dé una experiencia en su vida que le da una oportunidad de que la próxima vez que se encuentre alguien que tiene un problema por la calle, se piense que se puede actuar de otra manera. Claro, muy bien. Eso hay gente, en el Facebook he oído una historia parecida, de una chica con depresión que estaba bastante mal, y desde que empezó lo del 15M, que ha empezado a venir a Sol, ha superado la depresión, tiene novio, está estudiando ya carrera. Oye, a mí no me ha pasado eso en el 15M, no sé qué vamos a tener que hacer, pero dime dónde está esa chica y que nos cuente cómo, ¿no? Se le ha resuelto la vida entera. Pero puede pasar, todo puede pasar. Seguro que te ha pasado algo bueno. Muchas cosas, yo estoy agradecida profundamente. Al movimiento. Bueno, por eso estoy aquí, como yo creo que todos nosotros, ¿no? Totalmente. Se nos ha abierto el futuro, de muchas maneras, ¿no? Lo que es maravilloso también de esto, hablando ya de temas de este tipo, es que, por ejemplo, la gente de mi edad, de mi generación, no se acerca fácilmente a un mendigo, a un borracho, a un drogata, a tal. La juventud esta que tenemos en Sol, que es una juventud maravillosa, espléndida y muy bien formada y también con mucha espiritualidad, integraron a un montón de gente. Entre esa gente hay gente irrecuperable, pero hay gente recuperable. Y de hecho hay tres o cuatro compañeros de esos que estaban tirados en la calle, sucios y tal, que hoy están limpios, trabajan, tienen una novia y tal. Y dije, yo sentí tal emoción cuando dije eso, que aunque sea por eso, vale la pena haber estado en el 15M. Así es, así es. Si os parece, volvemos a los puntos de esa, sí, de esa asamblea, sí, y a la diferencia entre, si el 15M es una revolución o una reevolución, es decir, un cambio de las conciencias. Habláis, en algún momento he visto, en uno de los puntos, dice, está basada en el amor. que es la energía que mueve el mundo y una palabra cuyo significado estamos recuperando. Bueno, esta frase me parece muy potente. ¿Alguien quiere comentarla un poco? Venga, Marisa. Bueno, sí. No, yo creo que ellos habían pedido... No hay lío. Démosle, los dos. Hay muchas ganas de hablar. Los dos. Esto, ¿no? Como pequeña introducción y... Vale. Y Edgar después creo que sí. Vale, sí. Mi amor para que sí. No. Yo solamente quisiera una cosa muy pequeñita al respecto. Y es simplemente señalar que cuando la gente oye amor, suele parecerle algo cursi, y que las personas que se han preocupado por los cambios sociales, por la justicia social, etcétera, tradicionalmente en la sociedad occidental, tienden a ridiculizar esta palabra. Solamente quiero dar ese matiz, esa idea como introducción. Excepto en los momentos donde se sienten enamorados, entonces... Sí, pero asocia no el amor en el sentido más profundo. Y aquí te doy la palabra a Edgar, porque Bueno, que me gusta hablar, pero... No, es que ya no lo ha... Edgardo, ya sabemos que es a la fuerza, ya, pero no importa. Claro, me obliga. Ya lo ha dicho ella, en realidad. Yo conté aquí en Pensamiento, que pertenecía a la Comisión de Espiritualidad, yo comencé trabajando ahí, y la Comisión de Espiritualidad se llamaba Amor, y se llama Amor y Espiritualidad, y yo era uno de los que bogaba para que sacaran la palabra amor. ¿Por qué? Porque tengo todavía, nos queda el prejuicio sobre esa palabra, que está devaluada por por todo el y sistema y tantas otras, y ahora se ha vuelto a devaluarse, porque todo el mundo decía, estamos enamorados uno de otro, nos queremos, todo el mundo habla de amor, entonces ese es el amor. Y el amor que tú decías, el amor de pareja y tal, que es en el fondo es un espejismo según la filosofía hindú, pero que existe, el amor verdadero es el amor fraternal, el amor hacia los seres humanos. Es decir, ese es el amor verdadero. Y de ahí sale todo las otras formas de amor. A alguien escuché decir, no puedo recordar en qué día, que íbamos hacia una sociedad, por decirlo de alguna manera, o un sistema guiado por el amor... si no recuerdo mal, por la bondad y la compasión, en el mejor sentido de la palabra. No, yo quería decir que, claro, hay que hacer un poquito el contraste también con el famoso sistema del que tanto hablamos. Claro. Porque es sobrecogedor realmente ver la frialdad extrema, ¿no? De, por ejemplo, perdonad, pero me acuerdo del famoso broker este que habló el inglés, este que habló de que, bueno, si hay una crisis mayor, mejor, porque vamos a ganar mucho dinero y tal. Es que a veces hay que referirse también a esto, es decir, esta frialdad de hielo, ¿no? Y también esta forma de hablar burocrática de a veces los políticos y, por supuesto, los financieros y los banqueros. Es decir, yo... Vamos, ya sé que hay otras opiniones, pero yo me apunto mucho a la idea de que lo contrario al amor no es tanto el odio. Si es como rabia, a veces puede reflejar realmente una necesidad de saltar al cuello del otro porque en el fondo quieres acercarte a él, ¿eh? Yo creo que lo más contrario es la indiferencia. No sé quién lo dijo, ¿no? Y me parece, bueno, yo pienso, mi opinión es que es la indiferencia, es mi punto de vista, ¿no? Incluso más que el miedo. Sí. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que cuando vemos en el famoso sistema, a los economistas, incluso muchos, fijaros el libro que ha salido, esta señora que dice, soy economista y os pido perdón, es curioso, ¿no? Es un libro que acaba de salir. Sí, sí. Los financieros, sobre todo, la gente del sistema económico y también los políticos, hablando en términos como los oímos hablar y tal, ¿dónde está el amor? En el sentido que están hablando los compañeros aquí. Claro, en realidad... Incluso en el Eros también, que al final no están tan lejos. No, no está tan lejos. Al final Platón lo decía y no están tan lejos. Pero ¿dónde está? Es decir, es que el sistema ha perdido totalmente el Eros y la Phile, que son las dos caras del amor. La Phile como amistad, amor, y el Eros como vibración de unión, ¿no? Ha perdido. Entonces yo creo que recordar que realmente eso es lo que mueve la vida, eso es lo que mueve... La naturaleza, no solo al hombre. Yo en eso me conecto un poquito con los compañeros animalistas y de medio ambiente. Toda la vida del planeta. Claro. Gaia completa y los animales también. En realidad... ¿Qué duda cabe? En realidad, y después hablaremos con compañeros acerca del primer encuentro popular sobre presupuestos participativos que tendrá lugar mañana, en realidad hay que buscar salidas u otras propuestas a nivel económico. Pero yo entiendo, y meto aquí mi punto de vista, que será a partir de cierta concepción del ser humano que se busca o del futuro que se busca respecto a la humanidad, que tendrá, que dará lugar a cierto tipo de economía, cierto tipo de relaciones, ¿no? Pero será previo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo pienso que, bueno, que puede haber gente que crea que todo eso que estamos diciendo ahora es música celestial. Y justamente, por lo que tú acabas de decir, he tomado inmediatamente la palabra para decir que nosotros no olvidamos ese tipo de... como no, de dirección, no es, hacia no dónde queremos meta, ir, ¿no? Efectivamente, o sea, se trata de cambiar, de transformar el ser humano. Ajá. Pero en esa transformación es lo que está en la raíz de un verdadero cambio. Uh-huh. Es decir, si no somos capaces de pensar en el otro, de tener al otro en cuenta, de darle nuestro amor, no habrá ni justicia social. Claro, yo creo que es que el modelo es un tema estructural, ¿no? Es decir, si yo tengo cierta concepción del ser humano, entre otras cosas porque quiero que me traten de ese modo, me imagino, ¿no? A partir de ahí, eso tiene muchas consecuencias en todos los sentidos, me parece. Decía antes económicos, pero también en los medios a utilizar, desde ahí el tema de la no violencia, en el pensamiento colectivo, en la escucha activa, ¿no? Yo creo que es que a partir de ahí se pone en tela de juicio todo y tenemos que reempezar, porque venimos eso como con unas grabaciones fuertes, ¿no? Una cosa breve, yo quería decir que nos vayamos tanto a las alturas no quiere decir que no veamos la necesidad de pensar lo concreto, es decir, claro, pensar los caminos, uh-huh, sabiendo que los caminos están relacionados, son totalmente solidarios del fin y de ese fondo. Pero los, uh-huh, caminos, claro que tenemos que pensarlos. Y una cosa quiero añadir, el movimiento 15M es todo el pensamiento. Claro. O sea, es una cosa muy importante que quería decir. Que nos llamemos Asamblea de Pensamiento, es decir, que nosotros creamos, esto sería una tontería, ¿no? Que nosotros somos... No, todo es pensamiento. La compañía Carolina, que ha estado antes, ¿sí?, a mí me ha dado una lección extraordinaria de pensamiento, ¿no? Claro. En el plano global. Claro. Entonces, todo el movimiento... Pero nosotros, yo creo que nuestra labor es potenciar que, uh-huh, se piense, que se reflexione, que no solo se actúe impulsivamente, ¿eh? Claro. Tiene que haber corazón, pero hay que pensar y reflexionar y entender. Claro. Vuelvo de nuevo a los puntos. Se decía en la asamblea en la que vosotros participabais, esta revolución busca crear una sociedad humanista cuyo centro es el ser humano. Busca una transformación de los individuos. Significa una nueva evolución cuyo centro es la conciencia, que hablabais antes. Pero también se dice... busca la coherencia entre el fin y los medios. No puede ser algo impuesto. A ver, sí. Yo creo que... No, da igual. No. Paz, por favor. Que luego, que está muy bien lo de la escucha, pero venga, que queremos escucharte más a ti. Que yo creo que lo del 15M es un espíritu que está calando. Que está calando fuerte en la gente. Hoy he pasado por una asamblea de camino aquí y yo he estado hablando con gente que no he hablado nunca y me he sentido tan cómoda por su sinceridad, por su forma de hablar tan de tú a tú, pero de dos personas casi como que si nos conociéramos de siempre. Esto es todo lo contrario de lo que nos han fomentado los dirigentes que tenemos, que nos han hecho ver al vecino de al lado como el enemigo que tenemos que ahí que combatir o tenerle miedo porque nos va a hacer daño, porque pues no. Yo creo que el unirnos es lo que nos está haciendo sentir bien, el que el chico este que conoció Laura le haya sucedido esto tan bueno, que esta otra chica del Facebook haya dicho que todas estas cosas buenas que le están dando en su vida y eso yo creo que es la evolución que hay ahora. Uh-huh. El centro de que el ser humano vuelva a relacionarnos unos con otros y nos ayudemos y nos apoyemos y hablemos para poder disolver las tensiones, la angustia y todo eso que tenemos cuando estamos solos, porque a veces una palabra de una persona que parece que no tiene importancia le corta todo un mundo, toda una montaña que le está haciendo al otro. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es lo de que volver a buscar al ser humano en su esencia y en su forma y en la ayuda de unos a otros, que es así. Uh-huh. Yo creo que uno por sí solo no vamos a ninguna parte. En unos con otros sí haremos algo y yo creo que es ahí donde está la fuerza también y donde en la no violencia y en la ayuda. Uh-huh. Laura, con lo que planteabas de no, de que no sea impuesto, ¿no? Claro, cuando uno hace un proceso de reflexión y se da cuenta de que lo importante es lo colectivo, etcétera, y dice, estoy convencido, ya está, esto es así, entonces ahora voy y le impongo a mi vecino que tiene que ser cooperativo, el vecino siempre lo va a vivir como un ataque contra su necesidad o contra su opinión o contra su libertad. Entonces, no se va a sentir representado en esa propuesta de construcción de algo justo, ¿no? Claro. Por tanto, se tiene que generar un proceso de construcción colectiva donde, en el momento en que todos tengamos la conciencia colectiva, que con esto me refiero no a perder la individualidad, sino a hacernos cargo de que somos juntos, o sea, de que el mundo es para todos y todas. Entonces, todos asumiremos la responsabilidad de pensar cómo nos organizamos para que tengamos lugar todos y todas. Y se hará por deseo, no por disciplina. Claro. Esto es una cosa que salió una vez en una asamblea de pensamiento muy bonita, hablando del consenso y hablando de la escucha activa. Tenemos que aprender a escuchar activamente, no por disciplina, porque hay que escuchar, porque tenemos que ser muy democráticos. No, tenemos que aprenderlo a hacer por deseo, que tenga deseo de saber cuál es la necesidad del otro. En realidad, ¿cuántas tensiones? Bueno, aquí empiezan los aplausos, ¿no? Aunque no se escuchen. ¿Cuántas tensiones se eliminan cuando uno es capaz de hacer eso, de escuchar activamente, ¿no? De no sentir, de sentir que no pierde nada, porque en realidad no su, su opinión se pone en cuestión, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a hacer un comentario sobre eso que dice. Yo creo que el tema de la escucha activa y el tema del consenso tiene mucho que ver con, bueno, más que hartazgo, el asco, en cierto modo, de ver que en el sistema actual, por ejemplo, hay político, está muy claro. Es un poco como pendulazo, ¿no? Por supuesto, se da por supuesto que todos tienen verdades absolutas y que de ninguna manera va a haber intercambio, diálogos. Por eso las votaciones, por ejemplo, del Congreso. Se da por supuesto que todos van a votar así y todos van a votar así. Y que de ninguna manera va a haber parlamento, es decir, hablar, a hablar y llegar a entenderse. Es decir, aquí presuponemos lo contrario, que a lo mejor el otro o uno mismo cambia de opinión. Que escuchando al otro, a lo mejor nos convence. Nosotros podemos llegar a tener al final una síntesis, es posible, no que sea seguro, pero es posible que se llegue a realizar una síntesis o encontrar otra cosa que no es la síntesis, ¿eh? Claro. Es decir, y dejamos atrás la opinión preconcebida, mientras que en el sistema actual se da por supuesto que las opiniones son cerradas y que por supuesto uno piensa eso y nada más. Y bueno, yo creo que esto es un avance extraordinario del 15M. ¿Eh? Sí. Creo que esto como posibilidad es extraordinario como aportación. Ahora, ¿seremos capaces de hacer que otros admitan esta posibilidad? Esto es, yo creo, lo que no sabemos. En todo caso, disculpadme, también intervengo con una opinión. Claro. Si nosotros vamos hacia un sistema planetario, hacia una sola humanidad, en muchos sentidos también, de fronteras, etcétera, porque no existen en la práctica a muchos niveles, ¿no? Y el 15 de octubre nos lo ha demostrado una vez más, ¿no? Tampoco existen a nivel económico, bueno. En todo caso, tendremos que contar con todos, también con aquellos que en este momento están muy alejados de los planteamientos que se tienen en el 15M, ¿no? Exactamente. Por eso yo quería introducir un tema que lo tienes ahí en... ¿Sí? Es el tema del individuo y la masa o la colectividad. Ya. Entonces, todo lo que dijeron los compañeros lo suscribo totalmente, pero que justamente yo vuelvo a insistir, pese a lo que ha dicho Laura y tal, que es un cambio total de paradigma y sobre todo el paradigma espiritual, que después se traduce en todo lo otro que es propio del ser humano. Pero que si no somos individuos, cada uno, es decir, el cambio no lo tenemos que, como bien lo dijo ella, imponer hacia afuera, sino que el cambio está en nosotros. Yo he aprendido muchísimo aquí, he aprendido mucho más que en 20 años, a lo mejor, de búsqueda espiritual. He aprendido a escuchar, a poder no querer decir siempre yo, a pesar de que hablo mucho, y bueno, pero es que lo reconozco y sí, tal. Y cada uno tiene su rol y su forma, ¿no? Quiero decir que el cambio evolutivo está en uno. Si no lo hacemos en uno, si no controlo mi carácter me controlará a mí, un poco eso, ¿no? Que lo dice Gandhi ya, ¿no? Es decir, mi actitud. Entonces, eso es lo que estamos reaprendiendo aquí, cosa que en el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que si todos cambiamos individualmente, ya irradiamos hacia lo colectivo. Después, cada uno forma parte de un colectivo cooperativo y tal, pero siempre conservando la creatividad y la imaginación. No todo el mundo es poeta, no todo el mundo es bailarín, no todo el mundo es político, cada uno en lo suyo, conservando su individualidad, no en el sentido del ego, sino en el sentido de, bueno, de ser humano, ¿no? Claro, de desarrollo, de su libertad, de su ego. Yo vi algo que bueno, os estoy oyendo hablar. Tú hablaste en un momento, has preguntado algo con respecto al futuro. Sí, como de lo que puede traernos y sí, depararnos. Se busca crear una sociedad humanista cuyo centro es el ser humano. Y habéis estado utilizando ahora prácticamente en todas vuestras intervenciones, bueno, como mi profesión es lingüística, yo me fijo mucho en esas cosas. Habéis estado utilizando casi todo el tiempo el futuro. Tú has utilizado ya la palabra futuro directamente, pero además vosotros habéis utilizando esa forma verbal. Y entonces yo quisiera decir en ese sentido que para mí no hay un futuro por el que estoy trabajando. Es que yo pienso que justamente lo que diferencia al 15M de cualquier otro movimiento es que nuestra propia transformación, la que vamos logrando cada día, eso es el cambio. Eso es el futuro, no totalmente necesitamos ningún futuro. Sí, lo estamos viviendo en el presente, nuestra propia transformación. Y en la medida en que vamos cambiándonos a nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás, estamos creando un mundo distinto, perfecto, un mundo nuevo. Totalmente de acuerdo. Y, a mí me gustaría, porque no necesito tampoco, bueno, no sé qué otras cosas vendrán, pero para mí es importante decir que lo que a mí me ha dado, sobre todo el movimiento, el 15M, ha sido... Yo era una persona que no renunciaba a la fe ni a la esperanza en el ser humano y que procuraba... de alguna forma practicar también el amor en la medida de lo posible y de superar mis propios egoísmos y mi ego desatado. Pero lo que me ha dado enormemente ha sido sentirme acompañada en esa fe, en esa esperanza y en esa búsqueda del amor. Bueno, es que es una potencia tremenda el sentir que otros están en la misma que tú, ¿no? Aquí se nos pone el vello de punta, como se dice, ¿no? Sí, respecto a la pregunta, sí, José María, que es muy interesante, José Luis, perdón. Conectando con lo que dicen los compañeros, yo creo que, vamos a ver, evidentemente en plan racionalista, lo que tú has planteado, es decir, una persona al uso diría, no, las personas fanáticas, tanto de aquí, de Occidente, como de otras civilizaciones también, caray, eso no hay quien nos cambie, van a seguir siendo fanáticos. Bueno, yo lo único que diría es lo que dice aquí la compañera Marisa. Aquí está habiendo algo sorprendente, que estamos viviendo dentro de nosotros y colectivamente participando, viviéndolo todos juntos. Nosotros no podemos decir, porque no lo sabemos realmente lo que puede pasar con otros colectivos de aquí mismo, gente sí, que tiene ideas muy cerradas, muy, muy fanáticas, muy egocéntricas como grupo, o incluso en otras culturas, que bueno, hay, ¿no? Uh-huh. Pero si aquí está pasando este milagro, y está pasando en presente... Aquí hay una energía y un proceso y no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Y por qué no pensar que puede ser como una llama, como una energía, como un fuego que se extiende, ¿no? Puede ser. Yo creo que realmente en ese sentido lo que está en marcha es tan sorprendente y tan bonito que no es que se trata de creer, vamos a decir, que de repente va a haber un milagro así, pero realmente... No se trata de esa fe ingenua que a veces ha movido. Centrémonos en lo que está pasando, porque lo que está pasando tampoco vemos dónde está el límite. Claro. Y ciertamente, para decir aquí lo que está pasando en España, pues sí, evidentemente hay personas muy cerradas que parece muy difícil que puedan cambiar su pensamiento. Pero si esto toma una dimensión y nosotros somos capaces de evitar ciertas derivas que podían ser negativas, uh-huh, realmente, pues es posible que realmente asombremos a muchas personas y les hagamos reflexionar y quién sabe a dónde puede llegar. Eso ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido ya dentro, ¿sí?, del movimiento. Sí, yo sí, sí. Tengo la... Yo también tengo la experiencia personal, ¿no? Voy a meter un elemento. A mí me parece que creo que coincidimos, que todo se da en estructura, ¿no? Como decía antes. Es curioso que ahora mismo está desarrollándose todo lo que tiene que ver con medicina cuántica, física cuántica. Es decir, no es casual, ¿no?, que se vaya andando a la vez. Y hablo ahí de la energía. Con la degradación que utilizan algunos cada vez que hablamos de estos temas de este modo, pero lo cierto es que es un tema incluso de física, ¿no? Físico. Y en la práctica, si yo me estoy con una actitud positiva, lo que me produzco alrededor son respuestas positivas, y si estoy amargada, voy generando amargura a mi alrededor, ¿no? Entonces, No sé cómo lo veis, ¿no? Como que a nivel histórico se está dando un momento donde hay elementos separados a nivel científico. Yo no quiero hablar mucho, pero simplemente decir... Pero también te gusta, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Alguien tiene que decir. Yo quería decir una cosa. Yo creo que el pensamiento, vamos a decir, revolucionario, tradicional, vamos a ver, apostó por el materialismo filosófico, por el mecanicismo. ¿Por qué? Pues porque también se oponía a unos dogmas de religiones establecidas que claro, supuso un avance, pero también tiene sus límites, ¿no? Hombre, los límites fundamentales es el mecanicismo. Claro, el mecanicismo es que todo al final se puede reducir a partículas elementales que entrechocan, algo así, ¿no? Es algo así. Entonces, claro, no es eso. Es decir, claro, superar ese paradigma fisicalista es importante. Claro. Es decir, lo de la conciencia, vamos a ver, en absoluto es esto que pintan algunos caricaturistas contrarios de un señor con las piernas cruzadas y alucinando porque se ha fumado porros. La conciencia es lo que somos. Y perdonad que me ponga un poco así, es decir, a veces lo digo yo a mis alumnos, esta luz que nos hace ser es lo más importante del universo. Evidentemente, si eso se niega o se ridiculiza, pues yo no sé qué vamos a liberar. Perdonad, es que no sé qué vamos a liberar, las partículas elementales. Laura, yo creo que quería decir algo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho pensar que el hecho, o sea, que la realidad es compleja y el hecho de que el ser humano todavía no la conozca toda no significa que no exista. Claro. O sea, que hace muchos años se decía que una tormenta eran los rayos de Dios y hoy sabemos que son unos complejos mecanismos eléctricos que tal y cual, ¿no? Pero antes de que eso se supiera, se creía que era una cosa divina. Entonces, ¿cuánto habrá todavía de mundo y de realidad que no conocemos? Y el hecho de que todavía nuestro conocimiento, nuestra mente y nuestra conciencia no lo pueda comprender, catalogar o poner nombre, no significa que no exista. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho pensarlo para no quedarnos en esta cosa de reírnos o burlarnos, de poder empezar a hablar de lo no pensado. Es que yo creo que por primera vez, o que ahora se va siendo habitual, poder hablar de estos temas. Yo creo que también es un tema lo que nos ha ocurrido, que hemos llegado aquí y de pronto nos hemos dado cuenta que hay un montón de gente con la cual podemos hablar de esas cosas que nos han interesado tanto siempre, pero que estaban consideradas tabú por esta sociedad racional. Racionalista y nihilista también. Que nos ha encorsetado tanto, ¿no? Negando. Eso supuso un avance, pero al fin también nos está negando claro. Quizás lo mejor del ser humano. Claro, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo de eso y con algo de la realidad, y voy a meter una cuña de tipo político ya, en este sentido. No, es que estuve viendo en YouTube la entrevista que hizo Ana Pastor a los compañeros integrantes del 15M, y me ha indignado realmente, primero, porque todos los periodistas se sentían ahí súper indignados contra nosotros porque decíamos que desconfiábamos de ellos. Claro que desconfiamos de ellos. Yo he sido periodista y sé lo que es y lo sabe cualquier persona. Entonces, esta señorita, que es una muy buena periodista, que no se le ha animado tanto, que se le anima a todo el mundo, pero no se le ha animado tanto, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, porque la puso de alguna manera también, quiso poner contra los palos a la compañera Ruth y al otro compañero de Democracia, y no lo logró porque era muy, y perdón de la palabra, muy cabronamente, es decir, era una cosa de pensar, estos son un par de locos que yo traigo aquí, pero le tengo que y realmente quería decirlo, porque ver también cómo esa perversión de la gente que se cree que está que son demócratas o que se creen y tal, actúan realmente, es decir, favoreciendo siempre, yo no voy a decir... Reproduciendo el así sistema, es. Y yo no sé hasta qué punto no defiende intereses de tipo personal, Bueno, consciente o inconscientemente. Probablemente sí, ¿no? No hay que prejuzgar tampoco. No, Bueno, compañeras, ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros y yo les he hecho una propuesta antes de empezar el programa, y es hacer una asamblea de pensamiento en directo aquí en el estudio en las próximas semanas. Cuento con ello, por favor, comentadlo dentro del grupo de trabajo, dentro de la asamblea, y sería fantástico porque de ese modo también podemos hacer que participe otra gente que no puede acercarse los jueves. ¿A qué hora os juntáis? A las 8. ¿Los jueves a las 8 dónde? En la calle del Carmen. En la calle del Como Carmen. Corresponde sentaditos en cartones, que somos del 15M. Eso. A ver. Sí, es que no quisiera que acabásemos la reunión, porque bueno, volviendo a lo que hablábamos antes de músicas celestiales, ¿sí? No quisiera que nadie olvidase que bueno, que somos personas con los pies muy en la tierra, que también sí. Buscamos lo concreto y las acciones. Sí. Y yo quisiera aquí, personalmente, en mi propio nombre, lógicamente, defender y hablar en favor de la ocupación que ha tenido lugar, que me parece que es una acción altamente constructiva. Sí, ¿la ocupación de? La ocupación del Hotel Madrid. Ya, muy bien. Lo digo porque hay veces que la gente piensa que la gente de la Asamblea de Pensamiento somos un poco así, estamos en las nubes. Y volátiles. El hecho de que vayamos a debates a lo mejor más de fondo no quiere decir que no nos impliquemos en cosas muy concretas. Muy concretas. Mm. Edgardo, por favor. Sí, me gustaría decir una frase que encontré hoy de Mahatma Gandhi que retrata bien los objetivos del 15M. Dice, para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias, hagamos cosas ordinarias extraordinariamente bien. Yo creo que eso define perfectamente. Bravo, bravo. Por aquí se ven muchos aplausos. Y Laura, y cerramos. Cerramos, ¿no? Venga, bueno, Laura. Nada. No, por favor. Sí, no, quería dar un avisito de una cosa que estamos trabajando. Cuenta con la asamblea en la radio, por supuesto. Es que va a ser súper lindo eso. Los que seamos, lo hacemos posible, que es una de las cosas que ha demostrado el 15M, que todo es posible. Claro. Y solamente decir que tenemos una convocatoria el día 1 de noviembre, sí, que es fiesta, que nos vamos a juntar para leer una caja de un montón de papelitos con propuestas que después de haberlas leído las diferentes comisiones no tienen un rótulo concreto y están esperándonos cual sueños y deseos para ser leídos. Entonces hemos convocado una jornada entera que queremos que sea lúdica, amorosa y gustosa para leer juntos y juntas. ¿Sabemos dónde ya o todavía no? Teníamos que confirmar si nos dejaban un espacio en la Tabacalera, porque va a ser 1 de noviembre, ya va a hacer frío y está por confirmar. La caja de los deseos. La caja de los deseos. Ah, muy bien. Bueno, lo dicho, siempre está abierta esta emisora y siempre está abierto este programa para que volváis cuando queráis. Pero que queda pendiente para las próximas semanas, muy prontito, esa asamblea en directo. Bueno, seguimos. Pero después de un poquito de música, amigas. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Buenas noches. De nuevo, amigas, seguimos aquí en el programa de Acercando Personas y nos acompañan ahora Nelson Díaz, de Portugal, y Florencia. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Nelson Díaz ha venido para participar mañana en el primer encuentro popular sobre presupuestos participativos, que tendrá lugar por la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Comunidad de la Universidad Complutense de Madrid, y por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza de las Descalzas. Pero para contarnos más está Florencia. Sí, cuento un poco cómo sí, se produce este encuentro. Y bueno, siguiendo la línea de trabajo del grupo de trabajo de política a corto plazo de Sol, ajá, que bueno, ya venían desarrollando temas relacionados con la democracia participativa y la participación ciudadana, ¿no? Cómo ir sumando esa participación ciudadana en los diferentes procesos políticos. Bueno, surge la posibilidad, la oportunidad de que vengan dos personas, en este caso Nelson y otra persona que va a venir también mañana de Málaga. El nombre de Nelson, ¿me lo recuerdas? José Manuel Luque Gálvez. José Manuel Luque Gálvez, de la Red FAL. Uh-huh. Y bueno, coincidiendo con el encuentro europeo que iba a ser en principio mañana en Rivas sobre presupuesto participativo, desarrollo local y democracia participativa, pues han querido dar un poco la primicia al movimiento y hemos organizado este encuentro junto con la Asociación Cultural Latveria, que es una asociación cultural también de la Facultad de Ciencias Políticas. Uh-huh. Entonces ahora os voy a dejar con Nelson para que cuente en qué consiste esto de presupuestos participativos, ¿no? Porque a veces veo caras o lo asocian quizás con el grupo de economía, ¿no? Ya. Porque la palabra quizás presupuestos nos hace pensar en algo de dinero o en algo económico. Sí. Entonces creo que mejor lo va a explicar Nelson, que es el que, bueno, entiende de este tema. Pues cuéntanos, Nelson. Bueno, haré lo mejor para hablar en español, pero como sabes, mi lengua no es el portugués, entonces perdóname si tengo algún error a hablar. Si no se entiende, te preguntamos, y ahí se va, vale, a poder aclarar, pero estoy segura de que se va a entender bien todo. Vale, gracias. bueno, mañana estaremos como ha dicho Florencia, para hablar sobre el tema de presupuestos participativos. Y este tipo de experiencias son una herramienta muy poderosa de democracia participativa, donde la gente es invitada a discutir sobre el presupuesto público y dónde, uh-huh, se debe gastar, uh-huh, cuáles son las prioridades. Uh-huh. Entonces, el presupuesto participativo es más una cuestión de gobernación do que de presupuesto. O sea, es la posibilidad que la gente tiene de discutir los problemas directamente con los políticos, no solamente discutir los problemas, pero hacer propuestas de inversiones, decidir sobre las inversiones más prioritarias a cada momento, seguir su ejecución y evaluarlas. Uh-huh. O sea, es una herramienta muy completa en que la gente participa en todas las fases del proceso, no solamente de la definición del presupuesto, pero en la ejecución también. Entonces, esa es una herramienta importante en que la ciudadanía puede tomar decisiones sobre el recurso público, y que son los recursos la base para hacer políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese será el tema que tenemos mañana, que discutir en la Universidad Complutense y también aquí en el centro de Madrid, para hablar un poco cuál es el escenario internacional y también cuál es la situación de España. Y hablaremos un poco en general del tipo de experiencias que existen, y hoy tenemos más de 2.000 experiencias en todo el mundo, en todos los continentes, Es un proceso que ha empezado en los años 80 en Brasil, en Porto Alegre, y que muy, muy deprisa se ha pasado a otros países de América Latina, de Europa, de África, de Asia y de los Estados Unidos y de Canadá también. Pues, Nelson, me vas a disculpar, pero nos está entrando una llamada de Isabel. Ahora seguimos. De Isabel, que es profesora y que nos está llamando desde la Noche Verde. Cuando hablamos de la Noche Verde estamos hablando del encierro en defensa de la enseñanza pública que se está produciendo en este momento, un encierro en el cual profesores están dentro del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Buenas noches, Isabel. Sí, hola. ¿Nos puedes contar cómo se está desarrollando este encierro, esta Noche Verde? Bueno, yo te llamaba porque creo que es otro compañero el que está en el encierro. Yo no he podido estar en el encierro, sé que están en el encierro en Ramiro, en otros institutos como Joaquín Rodrigo también. Sé que hay propuestas de distintas actividades, pues, en Joaquín Rodrigo, en Vicálvaro han leído poesía, están proyectando una película. Y bueno, yo llamaba principalmente también para recordar las movilizaciones de mañana y del sábado. Entonces, mañana va a haber una movilización delante de la consejería en Alcalá 32 a las 6. Sí. Contra los recortes. Y el sábado habrá otra, es una marcha en Madrid donde a la cual acudirán personas de otras comunidades. Y comenzará a las 12 de la mañana en Atocha, se recorrerán distintas calles hasta llegar a Jacinto Benavente. Y era un poco pues para animar a quien quiera venir a estas dos movilizaciones. Isabel, hoy ha habido paro. Mañana los alumnos de secundaria se suman a los profesores, ¿es así? Sí. Es así. Bueno, hoy ha habido paro y hoy y mañana ha habido paro de estudiantes y también de profesores. Ya. Hoy el paro por parte de los profesores imaginamos que ha sido menor que el de mañana, puesto que para el paro de mañana está convocada primaria y hay más sindicatos, aparte de los que han convocado para hoy, mañana convocan más. Entonces mañana se espera un seguimiento alto de huelga. Recuérdanos entonces las dos convocatorias para mañana y para el sábado. ¿Mañana a qué hora y en qué lugar? Mañana a las 6. Frente a la Consejería de Educación, que está en Alcalá 32. Ya. ¿Y el sábado? El sábado a las 12 de la mañana, es una marcha, sale de Glorieta de Atocha y llegará a Jacinto Benavente, contando con profesores de Madrid y otras comunidades, así como con padres y gente interesada. Todas estas convocatorias por una enseñanza pública y de calidad, sí, ¿es así? Sí, por una enseñanza pública de calidad, con los profesores necesarios, los recursos necesarios y sin oscurantismo. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Que se desarrolle bien todo y ya nos contaréis cómo han ido las manifestaciones y el paro de mañana y la movilización del sábado. Un abrazo y muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, y seguimos aquí en el estudio con Nelson Díaz, que nos estaba contando acerca del significado de las consecuencias y lo que significa eso de presupuestos participativos. Nos estabas contando que se trata de que los ciudadanos controlen el presupuesto público y en qué gastarlo y vayan decidiendo y que hay experiencias al respecto. ¿Nos puedes hablar de esas experiencias? Sí, hay muchas experiencias hoy en el mundo. Como decía antes, cerca de 2.000 en todos los continentes. Y este es un proceso que ha empezado en Brasil. Uh-huh. Y la verdad es que no hay una forma no hay una sola forma de hacerlo. Ya. Yeah. O sea, en América Latina, el tema central del presupuesto participativo es crear una herramienta para combatir la pobreza y la exclusión. Uh-huh. Ese fue el argumento base para que se empezase ese tipo de procesos. En Europa, donde se dice que hay una democracia más establecida, donde se dice eso, el instrumento presupuesto participativo fue creado para profundizar la calidad de la democracia, para crear un nuevo espacio de debate, de diálogo entre políticos y ciudadanos. Y los países donde en Europa ese tipo de procesos están más desarrollados es aquí en España, en Portugal, también en Italia y en Alemania un poco, y Bélgica, y en el Reino Unido. La verdad es que ese tipo de experiencias hoy está mucho... sufre un poco de los cambios políticos. Y eso pasó aquí en España, ¿no? Con las últimas elecciones de mayo, para los municipios, muchas de las experiencias que existían se perdieron con el cambio de gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque no se permite, no se da información... Bueno, no sé cómo es el mecanismo como para que para poder controlar, por decirlo de alguna manera, los presupuestos. Bueno, quizás desde ahí podamos entender por qué han afectado las elecciones de mayo. Claro, ¿no? Claro. El argumento principal es que en este momento el presupuesto participativo depende solamente de la voluntad política. Ya. O sea, no sí, hay. Sí, porque a nivel legal no existe. No existe. No existe un marco legal para eso, ¿no? Entonces, esa es la base para empezar el proceso, que es la voluntad política. Ya. Pero yo defiendo siempre que ese es solo el argumento para empezar. Ya, el comienzo, para seguir después. Pero para mantener la experiencia, para allá incluso de los cambios políticos, es importante crear una sociedad civil fuerte que reclame el proceso independientemente de los cambios. Y eso pasa en muchas ciudades, no en Europa, pero en otros países como en Brasil, es el ejemplo de Porto Alegre, donde el Partido de los Trabajadores, que en los años 80 empezó el proceso, y que al inicio del siglo XXI perdió el ayuntamiento, pero hay una demanda, hay una presión popular muy fuerte, y que todos los candidatos al municipio tuvieran que decir irían a continuar el proceso. Y sigue siendo realizado hoy con otro partido en el gobierno local. O sea, para empezar es necesario un gobierno con voluntad política para que se mantenga, que se profundice, que se mejore toda la metodología. Es importante una sociedad civil fuerte que reclame, que debate sobre el proceso. ¿Qué experiencias había en España y que comentabas que se habían cortado en mayo? Bueno, muchas experiencias en España, sobre todo han empezado muchas en Andalucía, donde incluso la Diputación de Málaga ha creado una escuela de participación y ha creado un programa de apoyo a los ayuntamientos. Y en un espacio de 3-4 años se pasó de una experiencia a 20 experiencias. Algunas se perdieron ahora. También aquí en la región de Madrid, por ejemplo, una de las experiencias más exitosas era de Getafe. Y ahora no existe más. Ya, al haber cambiado el partido en el gobierno. En el gobierno. Ya. Hay también algunas experiencias en Galicia, en Ferrol, también en Cataluña. E incluso próximo sábado, aquí en Rivas Vaciamadrid, Madrid, tendrá lugar la cuarta asamblea de la Red Estatal de Presupuestos Participativos, donde se va un poco refundar la red después de los cambios políticos en los gobiernos locales, y donde se intentará reforzar un tema fuerte y que está muy conectado con el tema de los presupuestos participativos, que es la planificación participativa. ¿Qué significa eso, o sea, en la práctica? El presupuesto participativo es una herramienta de planeamiento muy operacional, porque trabaja sobre el presupuesto que es anual. Todos los años se definen las prioridades, ¿no? Y el planeamiento participativo es más un ejercicio de planear a medio largo plazo. O sea, ¿qué queremos nosotros a nivel de educación, de acción social, de los servicios sociales, de cultura, de juventud, uh-huh, para nuestro municipio a 4 o 5 o 10 años. Uh-huh. Hacer un ejercicio de planeamiento estratégico. Ya. Yeah. Y la idea es conjugar ese tipo de herramientas, yeah, más estratégicas con las otras más operacionales. Sí. ¿Qué papel, qué rol puede cumplir el Movimiento 15M en este proyecto? Bueno, yo no creo que sea la persona indicada para decir lo que él quisiera. Bien, pero desde tu punto de, claro, vista, ¿qué rol podría tener, ¿no? Y yo creo que un rol importante es poner el tema en el debate. O sea, ya, poner el tema de la participación en los presupuestos en la agenda del movimiento. Uh-huh. Para que ese tema entre en los media, en los debates con los actores de gobierno local y para forzar la creación de espacios de participación ciudadana dentro de los gobiernos locales. Uh-huh. Eso es muy importante. Y hay muchas ciudades en el mundo donde la voluntad política, o diga de otra forma, el proceso nació después de una presión de la sociedad civil. Y eso lo puede hacer el movimiento, ¿no? Uh-huh. Porque tiene fuerza. Claro. Y se está planteando muchos temas, muchas propuestas para políticas públicas. Esa es una política pública muy importante. La posibilidad que los ciudadanos tienen de influenciar las decisiones, el presupuesto, las políticas públicas a nivel local de su municipio. Entonces yo creo que eso sería muy bueno si el movimiento empieza a hacer un debate con dimensión sobre el tema. Claro. Bueno, ya es un paso que la Comisión de Política a Corto Plazo haya hecho las convocatorias para mañana en las cuales estamos hablando y que queremos volver a recordar. A la 1:00 p.m. en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Actos, habrá, entiendo, que una conferencia coloquio. ¿Será eso? Más o menos. Una conversa que vamos a tener con estudiantes, con profesores, bueno, con gente que está ahí, que interesa el tema, para discutir un poco lo que son los presupuestos participativos, lo que podemos hacer nosotros desde el local donde estamos y, bueno, qué tipo de ejemplos existen también exitosos. Bueno, entonces recordamos a la 1:00 p.m, como decíamos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y a las 7:00 p.m. de mañana en la Plaza de las Descalzas, de nuevo, se discutirá en asamblea este tema. Florencia. Sí. Mañana se llevará a cabo una asamblea informativa, ¿ya?, sobre todo porque, bueno, hemos convocado hemos mandado mensaje a diferentes pueblos y barrios de Madrid, ¿ya?, y, bueno, también zona centro, para, bueno, para poder entre todas abrir este debate, como dice Nelson, abrirlo y poder mejorarlo, poder hablar de las experiencias que ha tenido España y otros países también, uh-huh, y ver en qué hueco entra, como acabas de preguntar, el 15M y qué presión social podemos hacer para poder conseguir esto, ¿no? Para poder, uh-huh, conseguir esa participación ciudadana y el poder decidir desde lo local en qué queremos gastar nuestro dinero. Uh-huh. De acuerdo. No sé si quieres sumar algo, Nelson, Florencia. Uh-huh. No, solo decir a la gente que nos está escuchando que mañana pueda estar presente en uno de esos espacios aquí en, uh-huh, el centro al final de la tarde o entonces en la Universidad Complutense para que sea posible profundizar el tema y con los participantes. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto. Gracias. Y esperamos que mañana sea el comienzo de todo un desarrollo de estos temas, porque también es poner en práctica, aterrizar en el campo de la economía y de la política con ciertos temas, ¿no?, que todavía están como en el aire. Muchas gracias de nuevo. Bueno, amigas, nos encontramos nuevamente la próxima semana. Abrazos para todas.